Muy buenas tardes, mi nombre es Alison Espinosa y soy estudiante de Comunicación Social. En esta tarde me encuentro acompañada por Belén Burga, a quien le doy una cordial bienvenida y las gracias por tener la gentileza de aceptar la invitación a esta entrevista en la que se tratarán temas sobre su vida cotidiana en ámbitos laborales, profesionales y familiares. Esta entrevista es parte de un proyecto de investigación desarrollado en la Universidad Central del Ecuador con el objetivo de hacer visible a la sociedad las condiciones laborales y el pensamiento de los y las trabajadoras del sector de limpieza y desinfección en la ciudad de Quito. Toda la información será utilizada con fines académicos y si usted desea será confidencial. Entonces le pregunto, querida Belén, ¿usted nos autoriza a utilizar su nombre o prefiere que se lo cite con algún tipo de seudónimo? Está bien utilizar mi nombre. Listo. Entonces pasaremos a la conversación. Empezaremos con algunos datos biográficos que usted quizá nos pueda relatar de su vida. ¿Cuál es su nombre y en qué año nació? Mi nombre es María Belén Burga Cholga. Nací en el año 1996. Listo. ¿Qué recuerdo tiene de sus abuelos? ¿Sus nombres? ¿En qué trabajaban? ¿De dónde eran? De mis abuelos maternos, porque de mis abuelos paternos no los conozco. De mis abuelos maternos, mi abuelita se llama Rebeca Guatemal y mi abuelito se llama Abelino Cholca. Ellos son del campo, han trabajado siempre con animalitos, con la tierra. Entonces, ¿agricultores? Eso, agricultores. Y no, en realidad no viví con ellos. Tal vez cuando era más pequeña iba de visita, pero no viví con ellos. Ah, listo. ¿Y qué recuerdos tiene sobre sus padres? ¿Nombres, también en lo que trabajaban, de dónde eran? Mi recuerdo de mis padres, pues, empezando que mi mami se llama María Esterlía Cholca, Guatemala. Y mi padre se llama José Humberto Burga Yamberla. Ellos son, mi mamá es de Cayambe y mi papi es de Otavalo. Mi mami siempre ha trabajado de empleada doméstica. Siempre ha trabajado de empleada doméstica y mi padre de albañil. Muchos recuerdos, mi mami, como te digo, ella siempre pasaba trabajando. Entonces la veía de noche, así. Y con mi padre igual, entonces tantos recuerdos así que te diga, no son. ¿Pero ellos sí te cuidaron en la infancia o no? Claro, eso sí, claro, ellos, más que todo mi mami, porque mi padre es como, él es pastor de una iglesia, entonces él pasaba viajando, se iba a las iglesias, entonces no pasaba mucho tiempo con nosotros, pero más con mi mami, sí, con ella. ¿Y sí te castigaban? No, en realidad no. Hiciste nada grave para que te castiguen. De hacer algo grave, o sea, en mi etapa hasta el colegio, creo que no. Creo que fui una niña muy educada. Entonces no tuvieron por qué castigarme y entonces después sí, pero igual ya era mayor de edad, claro. Y como que ya no resultaba mucho el castigo. Pero de castigarme así, severo, no. O sea, claro que sí me han hablado, me han reprendido, pero no un castigo tan grave. No golpes. Exactamente. ¿Y qué recuerdos tienes de tu escuela? De mi escuela. ¿Dónde estudiaste? Estudié en la escuela Príncipe Cacha. Ya no existe, ahora actualmente es unificada con el colegio Fray Jodoco Rique. En el sector de la Bota. En el sector de la Bota. Estudié ahí. Fui primera escolta del pabellón de la escuela, de la bandera de la escuela. Como era yo la más chiquita, todos me querían, todos decían. Entonces, eso fue bonito, tengo buenos recuerdos. Era también buena estudiante, entonces. ¿Disfrutaste esa etapa? Sí. ¿Y los profesores en esa escuela les pegaban o no? No. ¿Cómo sabían contar las historias de que les lanzan los borradores, que no sé qué? Claro, no. En realidad no. Lo que sí, habían unas profesoras de temerles, pero nunca me tocó con ellas. Mi profesora que siempre me tocó, tuve dos profesoras, en realidad no me acuerdo exactamente el nombre, pero tuve dos profesoras en todo mi año escolar. Las dos profesoras nunca fueron groseras. A veces sí se escuchaban, ¿no? Como tú dices, que les lanzaban la regla y el borrador, pero A mí nunca me tocó esas profesoras de qué latín. Qué bueno. O será porque era buena estudiante. No. También puede ser, claro. Sí. Pero igual no presenciaste estas. No, nunca presencié esas acciones, no. ¿Qué recuerdas de tu infancia y adolescencia? A ver, espérate. ¿Recuerdas que en tu infancia o adolescencia hayas tenido carencias económicas en tu hogar? Sí, sí tuve carencias económicas porque mi mami no ganaba mucho. Mi papi, como te digo, era ausente y mucho, casi no nos ayudaba. Entonces nosotros más teníamos que solventarnos con el sueldo de mi mami. Aunque ella se buscaba un trabajito por acá, un trabajito por allá, ella siempre trató de solventarnos. No tuvimos riquezas, pero tampoco grandezas. Pero como te digo, hubo un tiempo que sí tuvimos carencias porque ya empezaron mi hermano, mi hermana, yo en las clases, entonces sí, claro. Fue un poco difícil para ella. Entonces, sí, fue un poco duro, pero ahí nos tocó acomodarnos. Claro, lo bueno es que se pudo salir de eso. ¿Cuántos años de educación formal cursaste? Yo soy graduada del bachiller, o sea, entonces... Pues, toda los años, ajá, del colegio, sí, y la escuela. De la escuela, ajá, y del colegio, sí. Eso. ¿Estudiaste algo que esté relacionado con tu trabajo actual? No he estudiado. O sea, en los años que me estudié, como te digo, la escuela y el colegio, ajá, no. Pero ahora en mi trabajo actual nos han dado cursos, me tocó seguir un curso que, uh-huh, es adecuado para yo poder trabajar en lo que yo trabajo. Claro, entonces estás acoplada, ¿no? Exactamente, claro. Tengo. Entonces, ¿de esta forma aprendiste tu oficio o cómo lo aprendiste? En realidad, lo aprendí con ¿cómo se dice esta palabra? O sea... ¿Con la práctica? Eso, con la práctica. Uh-huh. Porque primero no tuve esos cursos. Claro. Entonces yo ingresé a trabajar así. Con lo que alguien te había dicho. Exactamente. Pero uno va aprendiendo con la práctica y después, como te digo, ya seguí los cursos para poder saber un poco más, ¿no? Y claro, estar acoplada al, ajá, trabajo, lo que yo hago. Sí, sí. Bueno, entonces hablando de tu trayectoria laboral, ¿cuál fue tu ¿cuál fue tu primer trabajo y cómo continuaste en este? A ver, mi primer trabajo, uh-huh, yo trabajé cuidándole a una señora adulta mayor. Ya. Pero ella falleció y ya, lamentablemente, ya no pude seguir con eso. Después entré a trabajar en limpieza, uh-huh, como ¿de auxiliar de limpieza? ¿De hospitales? No, yo empecé a trabajar en una biblioteca. Ah, una, okay, biblioteca. De ahí pasé a una perrera, a Urba Animal. Trabajé ahí con los perritos, uh-huh, igual en limpieza y desinfección. De ahí se me acabó mi primer contrato. Pero como mi trabajo es contrato tras contrato, me dieron un contrato en unas oficinas. Ya. En unas oficinas. Ahí, igual, ahí estuve casi como un año. Bastante. Cuando se me acabó mi contrato ahí, empecé en un hospital. Ah. Entonces, como que es más, no sé, como que me gusta más trabajar en un hospital que como que en lo que, como tengo experiencias, uh-huh, entonces es muy diferente una experiencia en una oficina que en un hospital. Entonces, como que me gusta más esta experiencia del hospital y me quedé ahí. Ah, ya me dieron la oportunidad y no desaproveché porque una me gusta y otra también necesito el trabajo, ¿no? Es necesario, entonces me quedé ahí. Ahí es cuando ya nos dieron los cursos porque es, como te digo, es muy diferente una oficina. En una oficina tú haces diferentes cosas que en un hospital. En un hospital es un poquito más de responsabilidad por, claro, los pacientes. Uh-huh. Entonces... ahí seguí los cursos, todo, y ya me acoplé más ahí. Entonces creo, claro, que estoy... Te especializaste, como que... Exactamente. Me especialicé en limpieza hospitalaria. Es exactamente eso. Y de ahí he seguido ahí. Como te digo, me gusta. Y cuando a uno le gusta hacer lo que está haciendo, es más satisfactorio, más, exacto, placentero el trabajo, uh-huh, no es como una obligación o ay esto, no, sino uno va con ganas a trabajar. Eso también es verdad, exactamente, uh-huh, eso. Entonces, como me platicas que has trabajado más tiempo en un hospital, igual te gusta, ¿Cuáles son las actividades que realizas en tu trabajo en un día común? A ver, en mi día común es entrar, depende, ¿no? Porque tengo tres turnos, pero siempre a mí me gusta entrar con media hora antes. Ya. Me gusta entrar temprano para estar atenta, revisar mis turnos que me entregan, porque me gusta que me entreguen bien y asimismo entregar bien. Como yo entrego, me gusta que me entreguen. Claro. Entonces yo me dirijo a ver mis materiales, como te digo, reviso y empiezo con, a veces tengo altas, fallecen lamentablemente. Uh-huh. También tengo que hacer eso, son las desinfecciones recurrentes y las desinfecciones terminales. Entonces, prácticamente todos los días, desde a diario, una desinfección recurrente en todas las áreas. Entonces, ¿Qué conlleva hacer una desinfección recurrente? Una desinfección recurrente es tratar de eliminar todas las bacterias con mucho cuidado, porque yo estoy en una área donde están bebés. Ya. Entonces están bebés, hay muchos cables, hay muchas máquinas, entonces yo tengo que tener mucho cuidado. Tratar de sacar todo, despejar lo que más se pueda de las bacterias, ¿no? Porque a veces no podemos... Claro, no se puede limpiar al 100. Exactamente, porque... Tanto yo como enfermeros o doctores estamos trabajando al mismo tiempo. Entonces puedo golpear o pueden caerse, por lo que yo también estoy trabajando, porque es mi trabajo, ¿no? Uh-huh. Pero tampoco puedo decirles a ellos que tal vez no pasen, porque ellos también están trabajando. Entonces, como te digo, no podemos hacer al 100%. Pero hay días en el que yo tengo que... hay fechas exclusivas que nosotros hacemos una desinfección terminal, por eso mismo, por lo que lo recurrente, como te digo, no podemos limpiar al 100%. Claro. En la terminal ya se sacan cunas, se sacan cables, todo, se mueve todo, la sala queda vacía y ahí es cuando podemos hacer una desinfección a fondo, una desinfección terminal. Obviamente las desinfecciones terminal también se hacen cuando fallecen los pacientes, se cambian o se van con alta. Ahí yo puedo hacer una desinfección terminal, ¿por qué? Porque cuando se van o fallecen ya sacan las cunas, igual sacan todo en un cubículo, entonces solo ese cubículo yo voy a hacer la desinfección terminal. Ah, eso es lo diariamente que hacemos. Recolección de desechos también, nosotros tenemos que ver que estén desechando bien. Hay cortopunzantes, igual tenemos que tener mucho cuidado porque nos podemos pinchar, infectarse. Exactamente, porque hay muchos pacientes que tienen demasiadas bacterias, virus, que nosotros estamos ahí propensos, ¿no? Entonces con un pinchazo rápidamente uno se puede infectar. Eso, como te dije, los desechos, tenemos que revisar que nosotros ponemos insumos también, lo que es papel toalla, jabón, nunca puede faltar y siempre tenemos que estar al pendiente que se acabe, para que, por ejemplo, a veces yo estoy ocupada, salgo del área donde yo acabé de hacer, tengo que salir, obviamente, a desinfectar mis materiales, a lavar todo y tengo que dejar viendo bien que no falte nada, porque a veces, como te digo, los enfermeros están ocupados y no pueden estar yendo a buscarme, ¿no? Claro. Es algo como que depende de mí también. Entonces, tenemos que dotar de eso, tenemos que tratar de ver que todo esté en perfectas condiciones para que los enfermeros y doctores tengan todos los insumos. Para atender. Exactamente, claro. Porque ellos tienen que lavarse las manos diariamente, si no hay papel, si no hay jabón, no pueden. Y ellos no pueden atender sin lavarse las manos, porque son... A pesar de que a todos los pacientes tienen que atender lavando las manos, aquí en esta área que yo estoy es un poquito más delicado porque son bebés. Ajá. Son más delicados. Exactamente. ¿Y qué es lo que más te gusta? ¿Quizá la manera de tener limpio para un bebé o qué es lo que más te gusta de tu trabajo? Exactamente. Por ejemplo, he trabajado en varias áreas. He estado en neurocirugía. Es donde pacientes que llegan operados de la cabeza, han tenido accidentes, se han golpeado la cabeza, coágulos de sangre, todas esas cosas. He estado con ellos, he estado también en COVID. Pero esta área es como que un poco más satisfactoria porque tengo mis hijas y yo les vi a ellas, ¿no? Cuando eran bebitas y doy gracias a Dios que ellas están bien. Pero y yo les veo a los bebés y es una tristeza, pero también es satisfactorio, como te digo, darles un poco más de calidad, ¿no? Y tal Exacto. vez, digo, si es que yo no limpio bien, pueden enfermarse un poco más a lo que ellos están tan graves. Entonces, como te digo, por eso me gusta y he tratado de mantenerme ahí, no he tenido ningún problema por ese mismo, aunque no soy problemática, pero a veces chuta hay compañeras y compañeras, claro. ¿No? Entonces, sí, sí. Mejor me pongo a hacer mi trabajo, como te digo que a mí me gusta, cojo yo mi colchecito y me voy por ahí hasta la. Entonces, yeah. Entonces es bonito, como te digo, y hay bebés, uno ya les ve, se encariña también con los bebés y es un poco triste así cuando fallecen o cuando se ponen malitos. Pero, como te digo, es satisfactorio trabajar ahí y darles un poquito más de calidad, ¿no? Y saber que uno está haciendo bien el trabajo. Sí, exacto. Entonces, te voy a hacer unas preguntas igual detalladas sobre tu trabajo. ¿Cómo te entregan en tu trabajo los materiales y herramientas con los que realizas la actividad de limpieza, en este caso del área de los neonatos, ¿no? Claro, verás, a nosotros nos entregan lo que más ocupamos, que es agua jabonosa y el cloro para las desinfecciones, lo más importante. El jabón, como te digo, jabón líquido para manos y para papel toalla, todo eso a nosotros nos entregan en una bodega abajo. Ya. Sí, en subsuelo, ahí donde podemos todos, es generalizado. Entonces, cuando a nosotros nos entregan, ahí sí ya sabemos que es para neonatos o tal vez esto le entregan para allá, es diferente, ¿no? Frente a mí ya me entregan mi área, todo el material que es para neonatos, yo cojo, llevo arriba y ahí distribuyo. Digo, acá tengo que guardar esto es de acá, en diferentes lugares, ¿no? Entonces, ahí nos van dotando, es en un solo lugar donde todos retiramos todo el material y de ahí nosotros nos llevamos a separar todo lo que es así para nosotros. Ya. Ajá. ¿Y existe un registro de lo que se les entrega? Claro, todo lo que nosotros vamos llevando tenemos que ir registrando, por ejemplo el cloro, a qué horas cogemos, quién le coge y cuántos litros, porque tenemos de diferentes proporciones del cloro, yeah. Tenemos del 0.25, del 0.50, del 1, entonces ahí tenemos que ir, tenemos un registro donde ahí vamos anotando cuántos litros nos llevamos del 1, cuántos uh-huh. litros nos llevamos del 0.50 y quién es el responsable que se lleva, porque listo. Eso ellos también tienen como un conteo, porque ellos también les entregan los galones de cloro, ellos dosifican y así van viendo cuánto vamos gastando al mes de así. Ajá. Y entonces, ¿quién cuenta ese material que se les entrega? Ese material que nos entregan ya cuentan los supervisores, los que están a cargo de la bodega. Ellos tienen que contar y que hacer todo lo cuánto recibieron, cuánto gastaron y cuánto tienen para un poco para el otro mes o si se acabó todo. Listo. Entonces ustedes tienen que verificar que esté todo lo necesario, ¿no? Claro, todo lo necesario tenemos que llevar para abastecernos bien, porque eso tenemos, hay horas no específicas en las que nosotros tenemos que bajar a traer y nos entregan, porque no podemos bajar a la hora que nosotros queramos, porque ya están también ya cerradas las bodegas, están ocupados, entonces, como te digo, es horas. A esa específica hora, de 8 a 9, por ejemplo, nos entregan el papel, mire. A las 10 o 8 y 5, o 9 y 5, ya no hay papel, ya no nos pueden entregar. Y si arriba no nos dotamos bien, ¿cómo entregamos nosotros el papel? Entonces nosotros tenemos que llevar lo que siempre casi lleva. Ya, uno ya tiene que saber más o menos de lo que se va gastando en todo el día. Entonces eso tenemos que tratar de llevar y siempre tener nosotros también abastecido nuestra área. Y en su trabajo, creo que sí me mencionabas, ¿no? Que se presentan desacuerdos y conflictos, pero también en el momento de entregar estas herramientas o materiales, ¿hay conflictos o esto no es conflictivo? A veces, como te decía, sí, yo he escuchado que han tenido bastantes conflictos, que hay por acá algo, por acá se escucha algo, ya les llaman la atención, pero en realidad, bueno, conmigo, como te dije, no he tenido problemas, no he pasado por nada, pero sí he escuchado que no han pedido, por ejemplo, en un turno no ha pedido fundas y ya le dejaron sin fundas. En el otro turno no pidió suficiente papel y no hay papel para el área. Entonces, claro. Sí, ha sucedido que sí tienen conflictos. ¿Y asimismo hay conflictos entre trabajadores y los dueños de la empresa o sus representantes? En ese caso, supervisores, me mencionaba. Claro, sí, tenemos supervisores, pero no es mucho, porque uno se va al trabajo y cuando tienes un jefe, o sea, tienes que tratar de saber quién eres tú y quién es él. Uh-huh. Con respeto, todo. O sea, no porque él sea el jefe va a faltarme al respeto. Exacto. Y tampoco yo también no puedo faltarle al respeto. Uh-huh. Entonces yo creo que con respeto y sabiendo llevar las cosas, todo funciona, todo va bien. Claro que como en todo trabajo, siempre hay personas que como no les gusta que les digan nada, que se piensan que son la divina papaya o que son perfectos, ¿no? Pero así que se llegue a escuchar que hay conflictos muy graves, no he escuchado en realidad. Ah, ya, lo normal nomás. Lo preferible uh-huh. es cambiarles de área y esto para que no haya ese tipo de inconvenientes. Es evitar. Ah, listo. Y en tu trabajo, como me cuentas que tienes diferentes turnos, ¿cómo manejas el tiempo? O sea, por ejemplo, cuando vas al baño, ¿les dan permiso para almorzar o desayunar? Claro. Por ejemplo, cuando estoy en la mañana, se supone que tenemos la hora del almuerzo, la hora del desayuno y la hora del almuerzo. Pero yo a veces tengo mucho trabajo que yo no alcanzo a almorzar o a desayunar. Entonces es preferible, para mí es preferible coger la hora del desayuno, que es un poco más... más libre. Exactamente, y otra cosa que el desayuno es lo que tú más necesitas, ¿no? El almuerzo ya yo no salgo tan tarde y puedo llegar a mi casa y ya me almuerzo, pero en la mañana estar todita la mañana sin comer y llegar al almuerzo uh-huh. a la casa es un poco complicado también porque uno también se siente débil. A mí a veces cuando no he almorzado, no he desayunado, chuta, es una debilidad. Entonces dijo, no, paro, yo sé que tengo muchas cosas que hacer, pero paro, me voy, desayuno, no me demoro mucho obviamente, uh-huh. pero ya tengo algo en la barriga y agarro como un poco más de fuerza, claro, ¿no? Fuerza y energía. Exactamente. Sobre todo. Ajá. ¿Y entonces, les dejan usar el celular? El celular es una herramienta muy importante del trabajo, pero no podemos estar mucho tiempo en el teléfono porque, como te digo, hay mucho ajetreo. Lo que nosotros ocupamos del celular es para llamar al señor de cortinas que nos venga a dar retirando o poniendo, o al señor de cartones, porque hay veces que nos sale un montón de cartones y nosotros con tanta cosa no podemos estar bajando y subiendo. Entonces, eso, mira, para mandar esos mensajes o estar pendiente si alguien hay alguna novedad, o a veces van los funcionarios de la regional, de la nacional, que son los que dan los permisos al hospital para que funcione correctamente. Entonces ahí ya no nos avisan que tengamos todo en orden. Obviamente siempre tenemos en orden, pero es como una alerta, ¿no? Claro. Una alarma uh-huh. que nos dan. Entonces es importante, pero como te digo, no es que estamos ahí en el teléfono todo el día o a cada rato, sino rara vez. Claro. Ajá. Igual tienen tiempo para conversar entre compañeros, reírse un rato o algo así. Claro, sí, no te voy a decir que no. Sí, hay tiempo. Por ejemplo, ponte a veces hay días que hay full trabajo. Tú llegas desde que empiezas, no paras, pero hay días que es un poco más liviano y ya te sientas a conversar o algo. Cuando yo entro en la tarde, ponte ahí, nosotros, el turno de la mañana todavía está ahí, entonces no podemos estar todos ahí hecho un montón. Nosotros el turno que ingresa en la tarde nos vamos a almorzar. Ahí conversamos un rato, así, en más de tardecito, igual hay horas huecas, como te digo, que no hay mucho paciente y así, uh-huh. nos conversamos, reímos, así. Sí, ¿no? Listo. Ajá. ¿Y en la empresa tú has visto que has escuchado que los trabajadores se extraen materiales o herramientas de las empresas para ellos mismos? Claro, sí he escuchado, e incluso ha habido... ocasiones, ¿no? Que les han cachado. Ya, uh-huh. Que les han cachado y lastimosamente les han tenido que retirar de la empresa, por lo que ese material es exclusivamente para la empresa, no tienen que por qué sacarse, ¿no? Tanto de la empresa como del hospital mismo, porque ahí hay dos de limpieza, hay unos que somos nosotros de la empresa y hay otros que son del hospital. Mismo, ajá. Entonces sí, y sí ha habido bastante, así que se escucha, los papeles, jabones, todo así. ¿Pero sí. no has visto tú? No, ver si no he visto, he escuchado sí, porque el hospital es como, vuelan los chismes ahí, entonces claro. ya se escucha que a quién le han votado porque se ha estado llevando esto, a quién se han llevado y ya les han cachado, entonces como hay también seguridad, entonces seguridad también cuando salen y entran, revisan mochilas. Ah, listo. Uh-huh. ¿Y qué se llevan, por ejemplo? ¿Papel? Más lo que se llevan es el papel toalla. Eso es lo que más se lleva. Se ha escuchado, ¿no? Porque, como te digo, no he visto. se sacan fundas de papel toalla. O sea, en realidad no entiendo cómo, porque si a veces, de mi parte, ¿no? Yo digo, chuta, si una aguja me diera miedo sacar, imagínate que fundas tanto, de papel claro. toalla. Entonces es complicado, ¿no? Pero, por ejemplo, ya les han cachado y como que ya cortan ahí de raíz, tienen que separarle porque ya es difícil confiar en una persona, claro. ¿no? Porque ya sabe cómo sacar, si se va a seguir sacando. Uh-huh. Una vez le cacharon, chuta, lastimosamente, pero va a seguir. Entonces mejor es cortar de raíz y han tenido que separarle de la empresa o del personal del hospital. Ajá. Ya. ¿Tu salario es menor al básico, mayor o es un básico? Solo respóndeme con eso, no el número exacto. Mi salario es un poco más que el salario básico. Ya. ¿Y tienes un contrato firmado en el trabajo? En este instante todavía no, recién estamos empezando con una nueva empresa y todavía no nos hacen firmar un contrato. Ya. Obviamente siempre cuando ingresan las empresas firmamos los contratos, pero se ha demorado un poco. Ajá. Bueno. En cuanto al uso de tu tiempo, ¿crees que te alcance el tiempo para hacer todo lo que tienes que hacer en tu vida cotidiana y familiar? La verdad es que en estos horarios sí. Me he acoplado un poco más de estos horarios por el tiempo mismo, porque es un día a la semana que yo tengo que prácticamente ocupar todo mi día. De ahí, por lo general tengo más del día, los tres días libres, y por ejemplo el uno de los tres, ver, que la noche ya no es mucho, ya no, yo les dejo a mis hijas comiendo, con pijama y todo, solo tienen que dormir. Y en la mañana tengo toda mi tarde libre cuando entro en la mañana. En la tarde es el día que más me lleva casi todo el día porque salgo de mi casa a las 10 y llego a mi casa a las 8:30, 9 de la noche. Entonces ese día es como que se fue todo, pero como te digo es más. En cambio, antes trabajaba de lunes a viernes, una semana en la mañana, una en la tarde. Imagínate, toda una semana en la tarde se me va todito el día, toda la semana. Entonces, como te digo, en estos horarios que tengo, tengo más tiempo y busco la manera, o sea, de todo el tiempo libre que tengo, acoplarme a todo lo que tengo que hacer. Ya que, como te digo, es un día que yo me llevo todo y de ahí tengo mis días que ya son más tranquilos y puedo... Como te digo, hacer todo lo de la familia. Muchas veces sí me ha tocado no compartir, pero no es tanto como antes. Ajá. Entonces puedes decir que sí tienes tiempo para compartir contigo mismo. Para descansar, sí. Para distraerte, salir a algún lado. Sí, sí, eso sí, sí tengo, sí puedo. Es, como te digo, son los horarios un poquito más flexibles. Puedo compartir. ¿Y qué haces en tu tiempo libre? En mi tiempo libre yo me dedico a mis hijas. Tengo dos bebés, entonces ellas son para mí todo. Obviamente nos vamos a pasear, ahorita están ya entrando a clases, y les voy a dejar, les voy a traer. Entonces, ya cuando a veces es de lunes a viernes también estoy en la casa, arreglo la casa, les tengo la comida lista, todo lo que se necesita. Ajá. Ya. ¿Y te gusta ir de compras? No me gusta ir mucho porque, bueno, mis bebés son bebés, ¿no? Y no puedo salir mucho con las dos. Cuando salgo con alguien, con mi mami que normalmente me acompaña, nos vamos. Pero no salimos mucho de compras porque es mucha aglomeración y yo tengo, no sé, tengo algo en mi mente y digo, ay, no, me da miedo que se me pierdan, ¿no? Claro. Entre tanta gente en el centro comercial o algo. Entonces, pero con eso no te digo que no salimos, sí, hay veces que salimos, más nos vamos al parque, obviamente también a un parque que no sea tan transcurrido, porque también te digo que yo tengo una fobia a eso, no sé, ¿no? Entonces, pero nos vamos al parque, nos vamos a caminar, ya nos vamos a las piscinas, por acá, por allá, entonces sí, pero mucho de compras, como te digo, no. Ajá. Ya, listo. ¿Con quién vives y cómo está conformada tu familia? A ver, mi familia, yo vivo con mi madre, mis dos hijas y un hermano, mi hermano mayor. Él a veces está, a veces no está. Entonces, porque él tiene trabajo fuera del país, hay veces que se va por meses. Entonces, prácticamente vivimos mi mami, mis dos hijas y yo. Ya. Esas. ¿Quiénes son tus amigos del trabajo? A ver, no, espera. ¿Quiénes son tus amigos? ¿Tienes amigos del trabajo, quizá del cole, del barrio, o uno mismo para todo? Mucha amistad. Yo no soy muy amiguera. No soy muy amiguera. Contadamente de tener unos 5 amigos, digamos, de exagerado. Porque del colegio tengo 2 que siempre fueron mis amigas, mis mejores amigas. Hasta ahora nos llevamos. Claro que ahora ya con nuestras vidas, cada quien por allá, entonces no nos vemos diario, pero cuando necesitamos, ahí está. ¿Ya? En el trabajo, igual. En el trabajo, como te digo, yo no soy mi amiguera. Yo me voy a trabajar, pero hay... A veces se dan, ¿no? Tengo igual 2 amigos, que es mi amiga se llama Yadi Méndez y mi otro amigo se llama Cristian Chávez. Ellos son los 2. De ahí, en el barrio no. En el barrio no lamentablemente no tengo amigos. No socializo. Soy la vecina que siempre pasa metida en la casa. Ajá. Entonces, de estas amistades que me mencionas, ¿con quién crees que te llevas más? Con Yadi Méndez. Porque de tu ella, trabajo, ¿no? De mi trabajo, porque con ella nos vemos más, concurrimos más, ¿no? Hablamos, entonces con ella es la que más me llevo. ¿Y con ella puedes hablar de cualquier tipo de cosas? Por ejemplo, ¿hablas del trabajo, hablas de tu familia, de tus cosas? Todo. Sí, de todo hablamos con ella, de familia. Es como que tenemos como un vínculo, no sé, como que nos entendemos. Ella me cuenta sus cosas, yo le cuento las mías y estamos ahí las 2 acorde. Nos reímos, lloramos, estamos tristes. Entonces es como que claro, un apoyo. Sí, exactamente. ¿Y cuándo tienes que tomar decisiones, consultas con alguien? ¿A quién le dices, ayúdame, ve, qué hago aquí? Normalmente, o sea, como familiar es con mi mami. Uh-huh. Porque con ella vivo y con ella es con la que más cuento, ponte con mis hijas. A veces, como te digo, cuando estoy en el turno de la tarde, digo, chuta, ¿qué hago ahora? Si me sale algo, le digo, mami, ¿cómo hacemos? ¿Qué hago? O tengo esto, me voy. Ya, entonces ya estamos ahí entre las 2 apoyándonos. Ajá. Ah, listo. ¿Y has sido víctima de algún tipo de violencia de género en tu trabajo? No. ¿Nunca? No, nunca. ¿O en algún otro espacio social? No, en realidad nunca he pasado por eso. Ah, ya. ¿Y víctima de violencia racista quizá? ¿En el trabajo o en algún lado? ¿Cualquier espacio social? No, ¿el tampoco. Centro comercial? Para ser sincera, a mí siempre me ha gustado decir que soy de Cayambe, de donde mi mami es. Cuando yo estaba en el colegio y en la escuela, chuta, cualquier cosa hablaban, yo era de Cayambe, ¿no? Entonces, con orgullo, ajá, claro. Exactamente. Y será esa mi, o sea, que tengo como una seguridad, que nunca me lo he tomado como una discriminación, si me dicen tres de Cayambe, pues, pero tampoco, creo que no sé si será eso, pero nunca es, o que me han dicho con mala gana, o me han dicho así, no. Claro, como que no te faltara el respeto. Exactamente, no. Yo soy indígena y a mí me gustan mis raíces. Exacto, y no hay de qué avergonzarnos. Eso. Y hablando de situaciones sociales, ¿conoces a personas ricas? Con mucho dinero, con grandes... Sí conozco. ¿Y quiénes son para ti? ¿O solo conocidos? Desconozco, sí, no son nada para mí, pero como te digo, son conocidos. Por ejemplo, la familia donde trabajaba mi mami tenía, o sea, era gente pudiente, ¿no? Exactamente, no sé si eran millonarios, pero tenían, o sea, su nivel económico. Y igual donde mi papi normalmente siempre ha laborado, con la familia que siempre ha laborado, igual es una familia que tiene... buen estatus. Ajá, exactamente. ¿Por qué crees que los ricos son ricos y los pobres son pobres? Los ricos son ricos porque ellos saben manejar el dinero. Ellos tienen como, por ejemplo... Bueno, ya, te pongo en mi ejemplo, ¿no? Yo no tengo un contador que me diga hasta aquí puede gastar. En cambio, un rico sí. Ellos como van distribuyendo el dinero, ellos tienen que, de ley, Si no hacen ellos mismos, tienen de ley un contador que les ayude. Y si lo hacen ellos mismos, ellos saben hasta dónde gastar, hasta dónde pueden gastar e invertir para ellos. Porque por lo general, ellos invierten en cosas que les den más dinero. ¿Qué hace uno? Uno invierte en cosas que no le da dinero. Uno no tiene plata y invierte en cosas vanidades. Ajá, cierto. Entonces, hablando de condición de sujeto, te voy a plantear una situación. En la vida hay un conjunto de cosas que nosotros podemos controlar y otras sobre las que no tenemos control. ¿Podrías entonces tú describirme qué cosas puedes controlar según tu experiencia? Voy a nombrar algunos asuntos y me comentas sobre el grado de acción y decisión que tienes sobre estas. Uh-huh. Entonces, ¿cómo puedes controlar tu futuro? Chuta, controlar mi futuro es un poco difícil. ¿Con tus acciones? Pero, por ejemplo, con mis acciones puedo controlar que me siga yendo... Que siga yendo recto, ¿no? Por ejemplo, si yo doy un paso en falso, doy un paso mal, que a mi vida no le está llevando bien, y yo cojo y sigo ahí, o sea, en mi futuro voy a estar peor. Exacto. Voy a estar peor porque necesito, lo que voy haciendo mal, necesito tratar de mejorar o cortar de raíz, porque si yo sigo, en un futuro voy a estar peor. Entonces, no. Entonces sería controlar lo que hagas. Exactamente. ¿No? En el caso de tu barrio, por ejemplo, o no te interesaría, la verdad. Por ejemplo, digamos, hay vecinos que siempre están dejando la basura así tirada, o siempre hay eso. Entonces, ¿de qué manera tú podrías controlarlo? Chuta, en mi barrio es... Uh-huh. Sí. Ay, es que es difícil porque ponte a veces... Tú le dices con buena manera y a veces son más groseros. Pero lo que sí se trataría es de no solo a mí me afecta, sino como tú dices, al barrio. Exacto. Entonces, entre barrio, yo creo que si es una persona o dos, nos juntamos entre todo el barrio, vamos a hacer más, ¿no? Obviamente no es para pelear ni para caerles a montón ni nada, sino tratar de que vean que nos están haciendo un daño, porque eso, uh-huh, es un daño. ¿Y sobre tu familia? Sobre mi familia, futuro, o sea, tratar igual de que no haya discordialidad, ¿no? Porque muchas veces en todas las familias va a haber algo que no nos parece a uno, no nos parece al otro, pero con la conversación se llega a muchos lugares. Yo creo que conversando tenemos que llevar nuestro futuro, porque si vamos discutiendo y discutiendo y discutiendo, vamos a estar peor. Ajá. ¿Y sobre ti misma? Sobre mí misma, yo creo que tengo que tratar de, no sé, en realidad de mí, mi futuro yo siempre he visto a base de mis hijas. Tratar de que ellas estén bien, que vayan con un buen camino, porque si no la que va a sufrir a futuro soy yo. Entonces eso es como, yo ya soy mamá, entonces, como te digo, es primordial. Ajá, es primordial. Mi base primordial es de ellas, que ellas vayan bien, recto. Tampoco que te digo que sean perfectas, ¿no? Porque nadie en esta vida es perfecto, pero tratar de que ellas vayan en un camino de bien, porque si no, como te digo, la que va a salir afectada soy yo, porque una madre es para todo, llora, sufre, alegría es la mamá. Eso es verdad. Creo que eso. Uh-huh. Y bueno, como vamos a hablar un poco de medios de información, entonces, ¿por qué medios te informas de acontecimientos nacionales e internacionales? Por medio del celular, de las redes sociales. Mucho para la tele, no veo mucha tele, pero más, como te digo, es del teléfono, las redes sociales que me informo. ¿Y en las redes sociales sigues a canales de noticias o medios, sí, informativos? Sí, sigo a ay, no me acuerdo cómo se llama, pero es CNN, algo así, uh-huh, no me acuerdo. CNN. Ese es el que más le sigo porque es... Tanto tan como nacional, como hay algo de aquí, y así. ¿Y te gusta mantenerte informada de los acontecimientos? Muchas veces no, verás, porque es como que también me afecta. Uh-huh. Soy una persona muy sensible a veces a cosas que pasan, y veo algo y estoy llorando. Entonces, Entonces, como que no me gusta mucho. Ya cuando es algo que en realidad... claro que todo nos afecta, ¿no? Uh-huh. Pero hay cosas que no te llegan y te afectan como ¡pum! ¿No? A que algo pase aquí y alrededor mío y yo no me dé cuenta. Claro. Entonces, como te digo, o sea, no me gusta mucho informarme por eso, porque me da pena y no sé cómo me siento como que impotente al no poder ayudar. Obviamente no voy a poder ayudar, claro. Porque mire, cuando pasa en países lejanos, pero es así como que feo se siente aún, ajá. Bueno, ¿y alguna vez has leído, escuchado conferencias o recibido cursos sobre emprendimiento o emprendimientos o crecimiento personal? Sí, he tenido, he escuchado, he tenido cursos, uh-huh. Incluso en el colegio mismo nos tenía una materia que se llama emprendimiento, pero no he hecho la práctica. No, ¿aún no? No, todavía no. ¿Pero cómo te has sentido? O sea, ¿te da ganas de emprender? A veces sí. Quisiera emprender, quisiera tener algo mío que me ayude, que me dé, tal vez ser mi propia jefa, ¿no? Sería el sueño de mi vida, pero muchas veces no se puede por la economía misma. Por la economía misma no se puede. En un futuro tal vez me eche las ganas, pero por ejemplo ahorita... Estoy bien en mi trabajo, me gusta lo que hago y ahí he optado mejor por quedarme ahí porque tengo por ahí algunas deuditas y si yo me aviento ahorita a hacer algo que tal vez sí me pueda ayudar, pero ¿y si no me funciona? Claro, no es seguro. Exactamente. Entonces, ¿de qué crees que depende el éxito personal, profesional y familiar? El éxito personal, profesional y familiar. Yo creo que depende de la motivación que tengas. Mientras tú tengas motivación, vas a poder hacer todo. Porque si tú dices, chuta, es que no. Ahí uh-huh. Ahí estuvo el pero. Cuando hay peros, mija, ya no sale nada. Entonces, yo creo que, por ejemplo, el personal. Si yo tengo algo en mi vida de decirte, ponte, ya. Un supuesto ya, yo voy a tener una pareja y digo, bueno, ya. Pero si yo digo, le veo algo y digo, no, como que ya no va a funcionar eso. Uh-huh. Por ejemplo, en lo profesional igual, tengo que tratar de estar ahí, bien... motivada, eso, con ganas. Con mi cabeza puesta en lo que yo voy a hacer, uh-huh. Perfecto. Pero si yo digo, no, es que ya me da pereza, es que esto, es que el otro. Ya hay los peros, y siempre va, siempre cuando ya ves algo mal... empiezan las cosas a fluirte mal, así. Por ejemplo, a mí uh-huh. me ha pasado que si yo chuta, me levanto brava o algo pasa, me fue todo el día mal. Uh-huh. O sea, como literal dicen, me levanté con el pie izquierdo. Entonces, creo que la motivación es lo que más sirve para seguir bien un futuro. Es fundamental. Ajá. Uh-huh. Bueno, entonces cambiemos un poquito de temas y hablemos de las emociones. ¿Qué tipo de cosas te causan angustia o preocupación en tu vida personal y en el trabajo? En mi vida personal lo que me causa angustia es a veces con mis hijas, no poder estar con ellas cuando algo tengo que ir a hacer. A veces mi mami sale de viaje y yo trabajo y no tengo qué hacer, pues ahí es mi angustia. Generalmente para mi vida exactamente, en mi vida angustias no tengo muchas porque como yo estoy tranquila en mi casa cuando tengo que estar en el trabajo, entonces no me da, sino es ver al que depende de mí, ¿no? Uh-huh. Entonces estás enfocada siempre en tus bebés. Ajá, siempre en mis bebés. En mi trabajo la angustia, ponte, es a veces como no manejo mi tiempo y prácticamente siempre llego temprano, pero hay veces que me coge el tráfico o esto, y no me cogí un bus, cogí el otro, y dije, ay, rayos, era de coger el otro. Entonces ahí es cuando ya llego a un nivel de angustia, o cuando muchas veces arriba en mi área pasa algo como faltante de material, o encontraron algo por ahí en algún área, algo que no debía estar manchado de sangre o esto, el otro. Pues ahí llega la angustia que yo tengo, que digo, chuta, yo no vi, no me percaté. Ya. ¿Qué tipo de cosas viste, amiga? ¿Qué tipo de cosas hacen que te den vergüenza? ¿Qué tipo de cosas hacen? Ajá, algo que te haga, no sé, quizá acholarte, ponerte roja. Verás, yo soy muy... Es que es diferente estar con una persona con confianza a con una persona que yo no tengo confianza. A mí no me gusta que me hablen, por ejemplo, que sean muy explícitas en sobre la sexualidad, ¿no? Uh-huh. Hay veces que vienen y comienzan y que esto y que... Por ejemplo, yo con alguien de mi confianza podemos hablar y reírnos, uh-huh, ¿no? Pero una persona viene y me comienza y como que no. Y, las confianzas, difícil. Entonces. Ajá, exactamente, es difícil. Y como te digo, yo no soy muy amiguera y muchas veces hasta he llegado a poner un punto de... Hasta ahí, ¿no? Conmigo, porque... Un alto. No me gusta, en realidad. No me gusta que me hablen a mí. Hay veces que vienen con unos chistes que para mí no son chistes, sino a mí me da como tú dices, o sea, uh-huh, me pongo roja, me vuelvo roja porque a mí no me gusta. Entonces, es sobre eso, sobre la sexualidad. ¿Será que soy muy cerrada? No sé, pero... Puede ser, un poco cohibida. Eso. Entonces, de eso no... Eso es lo que más... Porque de ahí, donde... Chuta, cuando yo me río a voces, ¿eh? Mi sonrisa se escucha a cuadras. Y eso a mí no me da vergüenza, sino más me río. Pero cuando, ese tema es cuando a mí me... No me gusta, paro ahí, cito nomás y como que me voy, me alejo y... Uh-huh. O cambiamos de tema, porque no me gusta. Me pongo como de mí, me sonrojo y no... Entonces, lo que no te gusta son los abusos de confianza. Exactamente, ajá. Ya, ¿y qué es algo que te enorgullezca de ti, que lo hayas logrado, una meta, un triunfo? Mi meta es, ahorita, por ejemplo, como te digo, estoy en endeudada, pero tengo lo que quiero, ¿no? Uh-huh. Me compré un carrito y aparte les tengo a mis hijas bien, no les falta nada, les doy todo lo que necesitan. O sea, obviamente no les doy todo lo que ellas quieren, porque uh-huh, una no me va a alcanzar y otra no les haría bien a ellas. Pero ellas tienen todo, tienen comida, tienen ropa, tienen todo lo que ellas necesitan. El estudio, que es lo más esencial, y como te digo, me compré, mira, mi carro. Soy madre soltera y vivo... en óptimas condiciones, o sea, bien ni mal, estoy ahí relajada. Ay, ya. ¿Cómo se llaman tus hijas? Mi primera hija se llama Dulce María Burga y mi otra hija se llama Emilia Analí Arequipa. ¿Cuántos años tiene Dulce María? Dulce María tiene 4 años y 4 meses. ¿Y Emilia? Emilia tiene 2 años y 11 meses. ¿A qué edad las tuviste? A ver, a mi primera hija la tuve a los 20 años. 20, ya. casi yendo a cumplir 21. Y a la otra la tuve a los 22. ¿Y cómo tus papás recibieron estas noticias? Fue duro. Sí, fue duro, porque la motivación de mi madre era que yo me ponga a estudiar. Obviamente se truncaron mis estudios, uh-huh, pero ahí la voy llevando, como te digo. Fue de mi padre, no fue mucha, verdad, la impresión, sino que ya me dijo, o sea, como que al apoyo, ¿no? La moral. Pero mi mami se enojó, ella, claro, sí se enojó mucho. Uh-huh. De las dos mismas se enojó mucho. Es que creo que las mamás nos tienen como las niñas de sus ojos. Y bueno, ¿sientes culpa por algo en tu vida que hayas hecho? En el pasado, quizá en el presente, ¿alguna culpa? Culpa. En realidad, culpas no tengo, ¿verdad? Porque para mí, ¿no? O sea, llevo mi vida... No te digo que como yo a veces digo, ¿no? Mis hijas para mí sí fueron un error, porque no pensé bien las cosas, ¿no? Es que fueron planeadas, ¿no? Claro. Pero es el error más bonito que yo he tenido. Y tener una culpa por ellas, no. Nunca he tenido culpa por tenerle a mis hijas. Terminé mis estudios de bachiller, soy bachiller. Con mi mami llevamos una relación óptima, bien. Ahí a veces tenemos nuestras riñitas, pero ahí estamos. Con mi familia, con mis hermanos, tenemos una relación también buena. Entonces, culpa no... No, en realidad, no tengo culpas. Algo que hayas hecho quizá, no sé, alguna vez te robaste un lápiz en la escuela, en el colegio, o peleaste con alguien. Quizá ese tipo de culpas pequeñitas que no nos matan la cabeza. Culpas, Creo que una vez le robé el vuelto a mi mami. Porque, chuta, yo desde chiquita he sido bien temerosa eso de las de cogerme cosas que no son mías. No. Que yo me acuerde, nunca me he cogido nada, ni un borrador, ni un alfiler, como mi mami me ha dicho, que no sea mío. Nunca. Tal vez me ha prestado por ahí una chompa, y a mi mami nunca le ha gustado que lleve una chompa prestada. Te me vas a devolver. Ese rato, a devolver. Porque si no, no entraba a la casa. No entraba. Entonces era por eso que, o sea, he tenido esa... Claro. Y no, nunca me... De ahí una vez, como te digo, o sea, no le robé, no, sino me fui a la tienda y me compré un chupete extra, ya. Y de ahí lo demás le di. Pero, como te digo, así, esa leve. Pero, como te digo, no. Y quizá un tipo de culpa de infidelidad, quizá, cuando has estado con alguien y por ahí te desviaste. Eso puede ser una culpa. Puede ser, ¿no? A ver. Es que no tengo culpa porque me engañaron, entonces tengo derecho. No, el que da recibe. Eso. Entonces, no me verás porque... Ah, entonces no fue con tenido, culpa. No he tenido varios novios tampoco. He tenido contado unos 3 novios. Ya. Mi primer novio, no sabía que, yo chuta no sabía que era novio, no, era, fue el primero, me daba vergüenza más bien andar con él, verle, me huía. Ya. Yeah. Entonces, con él ni le engañé porque, como te digo, ni sabía y yo mejor a él le huía. Con el papá de mis hijas, chuta, él es como que me engañó y le engañé. Pues como te digo, no. Ya. Yeah. Culpa, no. Que tampoco es que bestia como le engañé, ¿no? Y de ahí con otro, o sea, fue como que no funcionó y mejor me alejé. Ya tenía mis hijas y peor ahí, o sea, yo siempre he vivido centrada en mis hijas, entonces como que no sé por qué, pero no me doy el tiempo para mí, será que, como te digo, yo vivo, siempre son mis hijas, me voy mis hijas. Entonces culpa, sí... Tampoco. Ah, ya. Ajá. Bueno, entonces, como estamos hablando de las emociones, ¿hay algo que te genere miedo? Sí, como te dije, tengo esa fobia de con mis hijas cuando hay mucha gente o que les pase algo. Uh-huh. Por ejemplo, hay casos, ¿no? Que les roban, les violan, entonces tengo ese miedo, eso, y creo que no es normal. Claro. Porque exagero, o sea, mis hermanas muchas veces me dicen, o sea, no les va a pasar nada. Si tú piensas en eso, tal vez les pueda pasar, pero no es que te estamos diciendo, deseándoles del mal, sino que tú piensas y piensas y piensas y no, tú estás trayendo, o sea, lo malo, eso. Claro. Pero, y como te digo, creo que está mal, pero tengo esa fobia yo. Tengo eso que me da vueltas en mi cabeza y en mi cabeza, y no sé por qué. Como te digo, cuando yo era niña nunca... Mi mami me andaba a llevar al trabajo con ella. Cuando ya no fui al trabajo, pasaba con mis hermanas. Cuando ya fui a más grandecita, les pasé cuidando a mis sobrinos. ¿Será que tengo ese don maternal? Eso, claro, ese instinto. Ajá, entonces, porque desde chiquita, como te digo, nunca me han dejado solita. Siempre, en cambio, mis hermanas, ponte mi primera hermana, ella crió prácticamente sola, ella nos crió a nosotros. Ya. Mi otra hermana... Ella le crió igual a mi otra hermana, entonces ya pasaron así como que... En cambio yo no. Y será, no sé, por eso, pero cuando digo, tengo una fobia y es como que... Y a veces siempre se me hace feo, porque me dicen, mándame a la Dulce o a la Emilia. Y les digo, chuta, pero tendrán cuidado, no le suelten la mano. Chuta, claro, yo te juro que yo voy en la calle y le sueltan la mano, me vuelvo histérica. Me peleo con todo el mundo. Porque no me gusta que les sueltan. O si me sueltan la mano, ya les estoy hablando a mis hijas. ¡No, me sueltes la mano! Claro, sí, como se escuchan tantas cosas, tantos casos. Sí, entonces, esa es... Y como te digo, esa es mi fobia. Tengo ahí un feo, así que no se me hace. Es mi mayor miedo. Y que tal vez me pase algo a mí. Porque si es que me pasa algo a mí, ellas solo me tienen a mí. Prácticamente ellas dependen de mí, están conmigo. Ellas ponte, yo ya no llego a la... Ellas como que ya saben cuando yo trabajo, cuando no trabajo, a qué hora llego. Si me voy temprano, ya saben a qué hora llego en la tarde. Si me voy tarde, ya saben a qué hora llego tarde. Entonces, no duermen, están ahí. Si yo llego, claro, y están ellas las dos en mi puerta y un espejito, una ventana, están ahí las dos pegadas. Entonces, esperando. Exactamente. Entonces, esto es a veces mi miedo de que a mí me llegue a pasar algo, chuta, yo me vuelvo a morir. Ya. Y algo que te dé alegría, ya no hablemos tanto del miedo. Alegría. Mi mayor alegría es mi mami. Mi mami y mis hijas. Tenerles a ellas es hermoso. Esa es mi alegría. Verles sonreír, verles en que mi mami esté ahí, acostada. O sea, yo llego y le veo a mi mami ahí, o sea, y es como que... Calma. Exactamente. Seré muy mamitis, pero a veces sí me dicen, ay, si ya eran, vamos, o déjalo, o están con tu mami. No, sino yo llego y primerito es a mis hijas y a mi mami. Uh-huh. Y eso. Y estar con mi familia, o sea, bien, porque con mis hermanas igual. Es como que ya llegan y abrazo y sonrisas, nos sentamos a conversar y es jajajajaja. Ja, ja, ja, ja, ja. Entonces, esa es una alegría para mí. Claro. Ajá. Bueno, querida Belén, muchas gracias por tu tiempo, por tu paciencia, por tu espera. Gracias por tu compañía, por tus respuestas. Esta información que nos has brindado nos será de mucha ayuda para mi investigación. Espero algún día que nos podamos encontrar en una nueva entrevista, quizá una nueva oportunidad. Y si usted desea, le puedo dar una copia de esa entrevista en escrita y en audio. Y quizás... y quizás tal vez pueda recibir una llamada para confirmar que la entrevista se le ha realizado. Muchas gracias. Ya, gracias a ti también.